agüita pa' las flores. No quieres rencores, J Flow, fraque que todo lo puede, apagando rumores. Tú sabes, Micha, Cojoga Junior. Esta tú te mueres por la escucho, ¡vamos! Esta noche no va a ser igual, ¿ah? Con la gana no te voy a negar, eso te lo puedo asegurar. Te voy a hacer sudar, pelea que voy a pelear. Y aquí se vino a bailar. Esta noche no va a ser igual, no va a ser igual. Con la gana no te voy a negar, te lo puedo asegurar. Micha, pelea que voy a pelear, me conozco bien, tú no me vas a engañar. Vamos allá, de la garra, que esta noche se seque la barra. Suéltate y pregunto quién te amarra. Y el Micha te vio, esto se formó. Y va para arriba y que se destarre. Eso. Suéltate a compás del bajo. Rigurita se formó el relajo. Ya no salida, ya no busca. Eso te lo puedo asegurar. Te voy a hacer sudar. Pelea, te voy a pelear. Aquí se vino a bailar. Esta noche no va a ser igual. Con la gana no te voy a negar. Te lo puedo asegurar. Pelea, te voy a pelear. Te conozco bien, tú no me vas a engañar. Matando curioso, llegaron los famosos. Gastando papeles en la cara de los envidiosos. Otro cuento, lo de perfección. Tu viaje en guagua, yo viajo en avión. Sí, sí, sí, son los mismos de la otra canción. DJ, dale presión pa' que se formen vacilón. Que ya me tiene más de corazón que cuando baila reggaetón y está pa' televisión. Todo el mundo te mira porque te sevía. Sí, y mi prendía es lo que tú pidas. Para que la viva, tú matas la liga. Pa' mí no te mira, te tengo en la mira. Tú sí que la tira, tú pones la pista boca arriba. Esta noche no va a ser igual. Con la gana no te voy a dejar. Eso te lo puedo asegurar. Te voy a hacer sudar. Pelea, que voy a pelear. Aquí se vino a bailar. Esta noche no va a ser igual. Con la gana no te voy a dejar. Te lo puedo asegurar. Pelea, que voy a pelear. Te conozco bien, tú no me vas a engañar. Dime qué tengo que hacer pa' que tú te enciendas. Pa' que bailando te pierdas. Si quieres cerramos la puerta. Pa' ver si nadie molesta. Dime qué tengo que hacer pa' que tú te enciendas. Pa' que bailando te pierdas. Dime tú. Si quieres cerramos la puerta. Pa' ver si nadie molesta. Seguimos en su boca y en sus sueños. Esta va de parte de los grandes pa' los pequeños y pa' las locas que no tienen dueño. Tú sabes. Dime, Micha, ¿se la escondo o se la enseño? Pa' que se molesten los trigueños. Abre la gaba, que esto no se acaba. Es que de esta vuelta somos los dueños. Dime qué tengo que hacer pa' que tú te enciendas. Yo te escucho. Pa' que bailando te pierdas. Dale, que yo te escucho. Si quieres cerramos la puerta. Pa' ver si nadie molesta. Dime qué tengo que hacer pa' que tú te enciendas. Yo lo que tú me pidas. Bailando te pierdas. No te miras. Si quieres cerramos la puerta. Micha, pa' ver si nadie molesta. Llegó la banda de los buenos con otro estreno. Con el tanque lleno, así lo hacemos. Por eso estamos en el mismo lugar, pero no lo vemos. Jorge Julio, Micha, Frank el que todo lo puede. J Flow, robándonos el show, tú sabes cómo es. Oye, dando más de lo que me piden. Los grandes sobreviven, así se escribe. Micha, Jorge Junior, pa' que la disco se active.